Desde ATE, bueno, hemos participado activamente de todas y cada una de las sesiones y de las convocatorias que ha realizado tanto el Consejo Directivo Nacional o el Consejo Directivo Provincial, en los reclamos propios de los trabajadores nacionales y provinciales, y también hemos, en el orden local, ya con autonomía que tienen los municipios, hemos participado y discutimos paritaria con el municipio de Pergamino, en el municipio de Colón y en el municipio de Roja. Año a año venimos discutiendo paritaria y el último conflicto fue en Pergamino, en el fines del 2018, cuando hicimos una movilización a la Plaza San José en reclamo de la reapertura de paritaria para un ajuste de salario. Un ajuste de salario. Bueno, dentro de ese marco seguimos participando, seguimos militando y seguimos haciendo hincapié en las condiciones de trabajo de todos los trabajadores. Sobre todo en los trabajadores de algunas áreas muy esenciales, como son los auxiliares de educación, que hubo un quiebre después del lamentable suceso ocurrido en Moreno, con la pérdida de un trabajador auxiliar y una docente que perdieron la vida por una explosión. Hizo clonar en toda la provincia y fundamentalmente en Pergamino una serie de reclamos de nuestra organización hacia el Consejo Escolar para prestar mayor atención a esas cosas y reclamar por las condiciones de toda la escuela. Esto fue también hecho en el marco de la mesa de acción sindical, acompañado por los otros sindicatos y los sindicatos docentes. Pudimos ir solucionando esa problemática y también en el órgano municipal, donde las condiciones de trabajo todavía hoy son lamentables en algunos sectores del Estado municipal. Bueno, nosotros estamos trabajando, como te decía, en vista de las elecciones y estamos básicamente poniendo a consideración de nuestros afiliados lo hecho o lo actuado durante la última gestión, año 2015-2019, donde decimos que hemos sido capaces de incrementar la cobertura del seguro médico en estos 4 años. Se inauguró el complejo recreativo 27 de junio, donde tenemos las piletas, donde los hijos de los afiliados todos los años concurren gratuitamente a la pileta en la temporada de verano. También hemos implementado en estos 4 años, en este último mandato, un servicio que para nosotros es importante, para los afiliados, que es el traslado hasta 300 kilómetros en forma gratuita a cargo de la seccional para todos los afiliados por razones de enfermedad que te van a concurrir a algún centro de alta complejidad, sea Capital Federal, a Rosario, o a Junín, o a algún otro lugar de la zona, la seccional se hace cargo del traslado. Y así como eso, seguimos trabajando en distintas temáticas sociales. También implementamos la entrega de útiles escolares. En el inicio del ciclo lectivo, entregamos la mochila y útiles escolares para los hijos e hijas de afiliados de escolaridad primaria y secundaria. Y que seguimos haciendo todo lo que es la actividad gremial, que fundamentalmente lo que ponemos los compañeros en nuestra gestión está haciéndonos cargo de todos los reclamos sectoriales que se van produciendo en cada una de las áreas y siguiendo esas gestiones para que se solucione la problemática que tienen distintos trabajadores. Y seguimos participando también activamente en todas las protestas nacionales tendiente a que se modifique esta política neoliberal del gobierno que realmente están afectando y ajustando a los trabajadores. Bueno, y en el orden provincial y nacional, sí. Nosotros estamos articulando con la lista verde y blanca, uh-huh, que votó en el orden nacional al compañero Daniel Catalano. Uh-huh. Creo que nosotros ya en el año 2015 también acompañamos a esta propuesta de Daniel Catalano, o sea que volvemos a estar en la misma línea. Trabajamos en conjunto, manteniendo nuestra identidad, pero apoyando a los candidatos de la lista verde y blanca a nivel nacional, a nivel provincial y en el orden local con nuestra propia identidad con la verde y negra.